Un comentario en Facebook. Estás escuchando Pedro en el Oasis. Bien que ves, Oasis Rock and Pop. Te presentamos un éxito de los 90. En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Recuerden nuestro hashtag de esta tarde es mi canción fiestera de Pedro. Y Paola Rivera nos dice: mi canción fiestera de Pedro es mi auto, era una rana y los globos del cielo. Salto como una loca cada vez que las escucho. Saludo, Chapu, gracias por esta hora con Pedro. Y saludos al club de fans de oficial de Pedro. Y nos pide también siempre aquí en mi piel. Elisa, ¿qué nos dice Elisa? Mi canción fiestera de Pedro es mi auto era una rana. La bailo, canto, la disfruto mucho. Y qué decir, en los conciertos me vuelvo loca. Saludos, Chapu. Por cierto, ¿cuál es mi canción favorita? Vamos a ver cuál es. Ya lo diré. Saludos para Pedro Suárez Vértiz, club oficial. También tenemos a Diego Jesús. Mi canción fiestera de Pedro es Me Estoy Enamorando. Es perfecta para cerrar la noche fiestera y quedar afónico. Saludos Chapu y a toda la gente de Oasis Rock and Pop. Saludos para los Pedro Maniáticos siempre en sintonía, muchas gracias. Vicky Peña que nos dice, mi canción fiestera de Pedro, y es que sucede así, Los Globos del Cielo. Son tan movidas que me recuerda a mi juventud y a la que me hace llorar y muchos es cuando piensas en volver. Infaltable recordando a los amigos que están lejos como yo. Abrazos Chapo a la distancia y saludos al fan club oficial. Y Mona Reyes que nos dice, mi canción fiestera de Pedro es Cuando pienses en volver. Todos nos unimos con esta canción. Peruanos o no peruanos, yo y tampoco puede faltar Los Globos del Cielo. Besitos a Pedro, eres lo máximo del rock peruano. Y a ver, y una más, Rafael Salazar nos dice, mi canción fiestera de Pedro es Me estoy enamorando, Globo del Cielo, Cuando pienses en volver y Cuando la cama me da vueltas. Saludos a los fanáticos de Pedro Suárez Vértiz y a Oasis Rock and Pop. Muy bien, continuamos con la música. Esto es Pedro en el Oasis aquí, en Oasis Rock and Pop. Estamos presentando el estelar de la tarde, Pedro en el Oasis. Escuchas la número uno del rock and pop, Oasis 100.1 FM. Esto es Pedro en el Oasis, el estelar de la tarde. Seguimos con la música. Yo afiches en su cuarto. Déjanos un mensaje de texto o de audio en WhatsApp 938-239-782. Escuchas Pedro en el Oasis. Sacudía las caderas en un desgraciado. Sacudía. bici te puedo matar. Se armó de ira en un rincón, se quitó la camisa y arrimó el sillón. Esa noche me van a ver sacando virutas del amanecer. En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos ahí a Arena Hash con El Cangrejo Sacudía, y antes otro invitado de la tarde de Pedro era Río, Lo Empiezo a Odiar. Y atención, como cada sábado en una revista local, Pedro tiene una columna y ahí escribe, y en su último texto estuvo dedicado nada menos que al gran Elton John, quien ha sorprendido al mundo entero tras anunciar su alejamiento de la música cuando finalice su próxima gira. Así es, Elton John es uno de mis artistas favoritos, dice Pedro, de toda la vida, junto a los Beatles y los Rolling Stones. Acaba de anunciar su retiro para poder estar más tiempo con su esposo e hijos. ¿Cómo ha cambiado el mundo? Recién a los 70 años, Elton John puede hablar abiertamente de su privacidad. Este fue el mensaje que escribió Pedro Suárez Vértiz en su página de Facebook. Dentro de su columna, Pedro no solo resalta la importancia de la música de Elton John en su vida, sino también hace énfasis en los distintos premios que alcanzó el británico. Elton John es el único en mantener por lo menos una canción en el Billboard durante 31 años consecutivos, desde el 1970 hasta el 2000. Asimismo, sus discos han logrado millones en ventas. Como sabemos, Elton John realizará una gira de 300 conciertos y luego de eso pondrá punto final a su carrera como músico. El inglés señaló en una conferencia que desea pasar más tiempo con su familia. Eso no descarta que pueda volver a los estudios. 3 de la tarde con 35 minutos, esto es Pedro en el Oasis y tenemos otro invitado, Miki González. Vamos a tocache aquí en Oasis Rock and Pop. Cuando toca, toca, y ahora le toca a tocache. teléfono. Yo pregunto quién es. Es para una gira. ¿A dónde se puede saber? O en el restaurante Marjorie. En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos otro invitado esta tarde, Pedro, era Mickey González, Vamos a Tocache. Y ya saben, nuestro hashtag el día de hoy es mi canción fiestera de Pedro. Y aquí nos escriben a nuestro WhatsApp, que es el 938-239-782. Hola Chapo, mi canción fiestera de Pedro es Podré Cambiar, es muy buena, ya que la letra es muy peculiar. Saludos al club de fans de Pedro, Pedro Suárez Vértiz, de parte de Pamela Romero. Muy bien, ¿quién tenemos aquí ahora? Saludos de Paul Quesada, Paul Quesada, definitivamente su canción favorita es De Generación Actual, su canción fiestera de Pedro. Aquí que dice, soy Ángel Trujillo, mi canción fiestera sería Cuando la cama me da vueltas. Saludos a Trujillo. Buenas tardes, mi canción fiestera de Pedro Suárez Vértiz, sin lugar a duda, Cuando la cama me da vueltas y mi auto era una rana. Saludos desde Los Olivos, Miguel Rodríguez. Saludos para ti, Miguel, y toda tu gente. Después, saludos, pueden poner Técnicas para Olvidar. Para mí es una de las mejores canciones de Pedro, no obstante también una de las menos escuchadas. Bueno, depende. Saludos desde la Sala Civil Transitoria. Hola Chapo, mi canción super tonera de Pedrito es Mi auto era una rana, lo máximo el programa, todos los días te escuchamos y no me pierdo tus transmisiones en vía Facebook. Ah, está bien, mi nombre es Vanessa.

adorar a un ángel que frente a mí pasó. De pronto te vi andar entre los árboles, un hechizo me hirió en el corazón. Por no dejar pasar la flecha que al azar voló, por olvidar la magia que un alma en pena me enseñó. De pronto te vi andar entre los árboles, al vestirse de rosa me encontró. Debí andar entre los árboles, una vez más el juego terminó. Despierte vuelo, princesa de sueños, ante esta guerra de honor. La posible es el guardián de tu prisión contra mis besos de amor. Eres la bruja del mal, más linda y tierna del espejo hablador. Debes saber que tu futuro lo contó con una flor. Por no dar media vuelta cuando un duende te cruzó, por no saber a dónde te internaste en el bosque. Siempre te vi andar entre los árboles y tu rubor prendió en mi corazón. Y por creer en cuentos de hadas, tu soledad terminó. Es que te vuelo, princesa de sueños, ante esta guerra de honor. Si me es el guardián de tu prisión contra mis besos de amor. Eres la bruja del mal, más linda y tierna del espejo hablador. Y has de saber que a tu conjuro le pongo con una flor. Y a tu conjuro le pongo con una flor. Y a tu conjuro le pongo con una flor. En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Otro invitado de Pedro esta tarde, Mar de Copas con Entre los Árboles. Y antes teníamos Siempre aquí en mi piel de Pedro y la banda. La banda de Pedro Salosverdi, por supuesto. Bueno, a ver, siguen mandándonos, escribiéndonos al WhatsApp y a nuestro Facebook, que es Radio Oasis 100.1 FM, y nuestro WhatsApp es el 938-239-782. El hashtag del día de hoy es Mi Canción Fiestera de Pedro. Y aquí saludos desde Talara, nos escuchan en Logística, la Municipalidad de Talara, Cristian, Jackie, Walter, Alejandro. Dicen gracias, lo máximo, Pedrito Suárez, y Mi Canción Fiestera de Pedro es Cuando Pienses en Volver. Un saludo para todo Talara. Buenas tardes, Mi Canción Fiestera de Pedrito es El Cangrejo, y gracias y saludos a mi pata Vitocho y al fan club de Pedro. Hola chicos, soy Kenny y mi canción fiestera de Pedro es De Generación Actual, y fue cuando fui por primera vez a un quinceañero de mi prima. Ponían todas las canciones de Pedro y era un pogueo inevitable. Lo disfruté un montón. Una sugerencia, voy a poner algunas caletas de Pedro para el repertorio. Saludos a los Pedro maniáticos y al fan de club. Ok, hola Chapu, soy Eli Josué. Mi canción fiestera de Pedro es En Su Lengua Baila Imposible No Bailar con ese tema. Un saludo para Oasis de parte de todos los Pedro maniáticos. Siempre estamos enganchados en el especial de Pedro. También tenemos a mi canción fiestera de Pedro es Cuando la cama me da vueltas. Y así dice que termina siempre. Un saludo para los pedromaniáticos, Radio Oasis, de parte de Abril. Y a ver, aquí estamos en el Facebook, dice Bani, nos dice: mi canción fiestera de Pedro es Los Globos del Cielo, no falta en ningún otro tono. ¿Quién no cantó esta canción? También Mi auto era una rana, Me estoy enamorando, Sé que para toda la vida. Te mando un besote, Chapu. Aquí las chicas del fan club también, ok, muchas gracias. Y si vieras cómo se ponen los chicos, vaya. Fernando, ¿qué nos dice? Mi canción fiestera de Pedro definitivamente tiene que ser Los Globos del Cielo, sobre todo cuando bailas con una flaca. Ah, perfecto. La otra que me pone power es Me siento mejor. ¿Crees que la puedes poner, Chapu? Bueno, sería lo máximo. Gracias al rico fan club oficial de Pedro. Jorge Adolfo, ¿qué nos dice? Mi canción fiestera de Pedro es Cuando la cama me da vueltas. Con esa empiezo o termino la hora loca. Qué bueno. Saludo desde Nazca. Un abrazo para el fan de club de Pedro y para Oasis Rock and Pop. Saludos también. Flor Paz nos dice: mi canción fiestera de Pedro, Me recibí en Brasil. Me encanta cuando la cama me da vueltas. Lo máximo, dice. Por último, a ver, vamos a ver. Rosa Edith nos dice: mi canción fiestera de Pedro, Mi auto era una rana. Y Club Oficial, A bailar donde estén. La música de Pedro es lo máximo. Mira, y Kenny Rincón nos dice: en mi canción fiestera de Pedro es De generación actual y Cuando fui por primera vez a un quinceañero. Perfecto. Y saludos para la gente de Oasis Rock and Pop. Bien, ya estamos llegando al final de otro programa más. Nos despedimos con una última canción. Nos tienen aquí Arena Hash y esto es Me referiré en Brasil, aquí en Oasis Rock and Pop. A conocernos bien, no supe nunca hablar portugués, pero qué bien que me comuniqué, de ella enamorado quedé. Qué linda morena, qué dulce su manera de calmar las penas. Nos fuimos a pasear, era muy tarde ya, y nos mojó la lluvia, me sorprendió la piel y en plena penumbra me empezó a besar. Fue fenomenal, mi cuerpo estremecía su piel, con tanto beso la contagié. En cama 5 meses pasé, me respiré en Brasil de Cuba, me enamoré, me respiré en Brasil y a tu lado me enfermé, me respiré en Brasil y disculpas yo bajé. Su cuerpo la belleza, su piel era la piel, era una maravilla, con su tanga de estrellitas se me ponía encima y no podía respirar. Un espectacular, todo me dolía, ella estornudaba pero resistía, sabía cómo hacer lo que sabía bien, solo en su mirada encontré lo que nunca me dio una mujer. A sus caderas yo me acostumbré, me resfrié en Brasil y de Cuba me enamoré, me resfrié en Brasil y 10 kilos yo bajé, me resfrié en Brasil y a tu lado me enfermé. Su cuerpo una belleza, su piel era la piel, cómo extrañar el ruido de la calle y despertarme temprano, cómo abandonar el sueño del placer que estoy atravesando. Y el dolor, curados mutuamente, con un fuerte abrazo y un deseo pendiente, nos dimos el adiós, qué penoso adiós, de ella nunca me olvidaré. Crucé la selva y me regresé, no supe nunca de dónde fue. Me resfrié en Brasil y de ti me enamoré, me resfrié en Brasil y a tu lado me enfermé, me resfrié en Brasil y 10 kilos yo bajé. Su cuerpo una belleza, su piel era la piel, me resfrié en Brasil y de ti me enamoré, me resfrié en Brasil y a tu lado me enfermé. enfermé, me recibí en Brasil y 10 kilos yo bajé. Su cuerpo una belleza, su piel era la piel. Me recibí en Brasil y de ti me enamoré. Me recibí en Brasil y a tu lado me enfermé. Me recibí en Brasil y 10 kilos yo bajé. Su cuerpo una belleza, su piel. Sintonizas Oasis Rock and Pop. Fin de semana y 100.1. En Radio Oasis, en Radio Oasis. Fin de semana 100.1. Tú escuchas Radio Oasis. En el fin de semana. En Oasis Rock and Pop. Esto fue Pedro en el Oasis. Por tu sintonía, muchas gracias. Regresamos en nuestra próxima edición.